una moruchita con su cola paradita. Me gusta cuando ella baila, es la cumbia colombiana y se mueve bien la cola. Baila con Oh,